creador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, el 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, conduciendo en forma coordinada y conjunta con mi querido amigo, jefe y estimado colega Ricardo Emilio Orsini. Buenos días, Ricardo. Hola, buen día. Cada vez me ponen más título este a mí. Y hoy, qué barbaridad. En muy buena compañía también, un invitado amigo de la casa ya, el dandy de la CTA acá en Misiones. Algo tomó este, ¿no? ¿Qué estaba fumando vos? Hoy le vi de anteojo oscuro ahí, chofereando un cero kilómetro, anda. Encima te vacuna con el cero kilómetro este. Bienvenido, Guillermo Ortega, ¿cómo estás? Miembro de APL. Afiliado a APL, ¿no? ¿Y miembro de la comisión directiva también? No. El mandato de la comisión directiva en el que yo pertenecía terminó, ahora estoy como revisor de cuentas. Ah, bien, bien. Bueno, bienvenido. Hoy te hicimos una invitación muy especial para que nos ayudes a explicar el tema central del día de hoy, que va a ser el tema del... Sí, sí. No, yo estaba haciendo señas nomás. Él se corta, ¿viste? Le cuento a la audiencia que cada... Yo estaba haciendo serio, pero nada que ver con vos. No, vamos a poner clavo, si no la audiencia piensa, esto es tan loco. Ricardo se pone a hacer señas acá como eso... El 14. Sí. Ahora, Dieguito nos está mirando allá atrás del vidrio. Diego, esto es como el maestro. El maestro hace una seña y el alumno que está distraído, o sea, se prende eso. Vos tenés que seguir haciendo tu trabajo, que es hablarle a la audiencia, ¿no? Nosotros. Mira, no vamos a discutir al aire nuestras intimidades... De conducción de radio. Che, no, le invitábamos a Guillermo el día de hoy para hablar un tema muy importante y a veces hasta desconocido para la mayoría de los trabajadores de la provincia, ¿no es cierto? Que es el tema del Consejo del Salario, que es una ley que está vigente en la provincia de Misiones y es una herramienta que en realidad no la estamos utilizando. ¿Es así, no, Guillermo? Es así. Sí, el Consejo Provincial de Salarios de la Educación. De la educación, ya estoy metido. De los trabajadores del Estado, es una ley que se promulgó en el año 2004, ya va a ser 7 años y todavía no se reglamentó ni se puso en funcionamiento. El Estado provincial, a través del Poder Ejecutivo, tiene que convocar a todos los sindicatos de todas las reparticiones y a las federaciones y centrales a los efectos de, con un representante cada uno, con la simple inscripción en el Ministerio de Trabajo, digamos, que no necesariamente con sindicatos con personería gremial, sino los que tienen simplemente la simple inscripción, a participar en una mesa en la cual se debatan las políticas respecto a todo lo que tenga que ver con la cuestión salarial. Sin llegar a ser una paritaria, porque es un consejo asesor, digamos, ¿no? Porque si no se contrapondría con lo que es una paritaria. Pero que de alguna manera fijaría las políticas o ayudaría a fijar las políticas salariales y lo que sí determinaría es sacaría resoluciones por las cuales fijarían los montos para todos los empleados de la administración pública. O sea, fijaría el mínimo para todos los empleados, no por sectores en forma individual. Bien, ese va a ser el tema central entonces el día de hoy. Vamos a pasar ahora directamente a los títulos de la semana. ¿Qué pasa? Bien. No, nada, no, ya estoy esperando que vos me des el pie nomás. Ricardo, títulos de la semana. Bien, creo que el título saliente es la movida de la Policía de Misiones, y ya lleva unos cuantos días ejecutándose. Ayer estuvimos haciendo algunas notas con estos trabajadores del Estado, como decía Guillermo, y también ayer se sumaba la Unidad Regional 1, que es la que está en Jefatura de Policía, ¿sí? Feria Sara y Córdoba, creo que. Yo creo que los oyentes ya deben estar al tanto de las noticias, pero es bueno decirlo, ¿no es cierto? Los trabajadores policiales están realizando un reclamo salarial que tiene que ver con el aumento del salario en blanco, que es lo que están solicitando, y ese es el principal reclamo, ¿no es cierto? Más allá de eso, han presentado un petitorio, unos cuantos puntos, entre los que también piden, por ejemplo, porque ellos tienen una situación muy especial, ¿no es cierto? Un régimen muy especial, piden que no se sancione a los manifestantes. Correcto. Acá hubo alguna serie de encuentros entre el gobierno provincial y el representante de la policía, a los quienes se le hizo un ofrecimiento que resultó rechazado por considerarlo insuficiente para la recomposición del salario, ¿no? Sí, en realidad la oferta fue más salario en negro, ¿no? Más salario en negro, y lo que a mí me llamó la atención en esta movida es la fuerza, ¿no es cierto?, con que aparecen, ¿no es cierto?, en medios periodísticos, por un lado, en los medios oficiales y en los medios oficialistas. Hasta yo diría que llega a ser una acción propagandística en descrédito de esta medida de los trabajadores. Y por otro lado, ya van dos panfletos que aparecen, bueno, pero tienen firma, ¿no? Es decir, donde primero se le hacía, en un primer plan panfleto, ponían los números de lo que el gobierno estaba ofreciendo. Y ahora, que inclusive hoy, lo daban como aceptado. Lo daban como aceptado. Y hoy encontramos, acá en la puerta de la radio inclusive, ¿no? Un nuevo panfleto donde ya directamente siembran dudas respecto de la legitimidad de este reclamo, ¿no? Dice, y están intentando con esta acción de propaganda poner a la población en contra de la policía, ¿no? Sí, yo creo que esto es gravísimo, ¿sí? Si esto sale de estamentos oficiales, aunque no tiene firma, es muy grave, es muy grave, porque está generando, está incitando a la violencia realmente, ¿no? Ahora, cuando dice que los policías no aceptan la propuesta, ¿no? ¿Qué buscan realmente, ¿no? Es decir, acá se está tratando de tergiversar la cuestión. Digo, la propaganda oficialista está funcionando a full, tratando de desprestigiar el reclamo, que es un reclamo salarial, que no tiene, según los mismos policías con los que hemos tratado, con los que hemos entablado conversaciones, no tiene tinte político partidario, no es politiquería, y inclusive han dejado de lado el reclamo de la sindicalización de la fuerza policial. O sea, es una discusión aparte. Este reclamo es totalmente direccionado hacia lo salarial. Es innegable que el sueldo básico del policía está largamente postergado, y es legítimo el reclamo. Bien, por otro lado, el panfleto habla de que no hay policía en la calle, ¿no? Ahora, quien tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población, ¿no es cierto?, es el Estado. El Estado está representado en este caso por el gobierno de la provincia de Misiones, que tiene los resortes necesarios para pedir la participación de otra fuerza policial, otras fuerzas policiales como pueden ser la Gendarmería o la Prefectura Naval Argentina, que tienen asiento dentro de la provincia de Misiones, federal. Y este, en último caso, solicitar la participación de la Policía Federal a través del Ministerio del Interior de la Nación, ¿no? Y también como noticia tenemos que decir que ya esta situación ha generado esta causa ha generado un efecto, ¿no? El jefe de policía Roa ha sido removido de su cargo, en su lugar está el comisario general Jorge Munareto, es el nuevo jefe de policía en la provincia de Misiones, cosa que inclusive los efectivos policiales no es que pedían la destitución de ni un funcionario. Ellos simplemente lo que reclaman es lo salarial. También desde el gobierno se habló de golpe de Estado, se habló de desestabilización, se habló de... Yo creo que los funcionarios del gobierno tienen cierto tinte paranoico cada vez que tienen una... Fascista, yo le diría. Bueno. Y con Guillermo justamente veníamos hablando que vos estabas preocupado por una situación especial que también se está viviendo, ¿no es cierto? Que es con el tema de la remuneración a los que trabajan. Sí, partamos de una base. No se pueden determinar adicionales a los amigos y sacárselo a los que no están de acuerdo, ¿no? Ahora están planteando de darle un aumento de sueldo o un adicional especial a los que no se plegan a la movilización o al reclamo. Ahora falta que saquen otro adicional que diga, bueno, los que se afilien a la renovación también van a estar con un sobresueldo. Esto es linda con lo disparatado, ¿no? Hoy, mira, vos estabas haciendo un comentario al principio y no quería dejarlo pasar por alto porque se van naturalizando cuestiones que son realmente gravísimas. Que se hable de salario en blanco y en negro y que salgan voceros del gobierno a decir que en el gobierno no se paga en negro porque figura en el recibo de sueldo, es un disparate. La ley es muy clarita, sobre todo las leyes laborales, de que todo lo que tenga que... Primero, qué fija como remuneración y qué se considera remuneración. Y todo lo que es remuneración tiene que tener aporte del Estado para la jubilación, porque también es una ley creo que bastante importante, ¿no? Sí. Y tiene que llevar los descuentos de ley. Ahora, el Estado paga, eso vos decías, se paga en negro. ¿Cómo el Estado va a pagar en negro? ¿Cómo vamos a naturalizar? Es como que el Estado haga cuestiones ilegales o y que nosotros ya lo hemos tomado como algo natural. Eso surgió en una época de... Fijate, en un momento vos, de crisis. Guillermo, que paradójicamente el sector que más salario en negro tiene llega al 72% el sector de la justicia. Claro. El sector de los judiciales tiene el 72% del salario en negro. Entonces, si dentro de la propia justicia, que se supone que es la que busca imponer de alguna manera la equidad entre los ciudadanos, tenemos ese grado de negreo en el salario, de precarización en los trabajadores, esto es grave, ¿no? Es gravísimo. Ahora, lo que hay que celebrar, de alguna manera, es la toma de conciencia por parte de los efectivos policiales de la importancia del salario en blanco, que no es, digamos, al momento de estar en actividad, por ahí no se nota tanto, porque ellos con lo que es en negro y lo que son los adicionales llegan más o menos a una cifra comparable a los demás trabajadores. Ahora, ellos ven el problema cuando se retiran. Claro. El retirado, recordemos que el salario en blanco es lo que redunda directamente en el que se jubilan. Para nosotros, para ellos, es el retiro. Yo quiero, ese es un tema a mí que es un tema sumamente importante. Bueno, uno de los... ya otra vez me entiendo. Bueno, uno de los temas que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es el tema de la forma en la que se liquida. Este Consejo Provincial del Salario o del mínimo vital y móvil que tendríamos que tener todos los empleados estatales, en este caso, ¿no? Una de las cuestiones que fijaba era la manera de... planteaba una de las maneras de salir de este tema de que al que se cayó por una cuestión de crisis económica en el año 2001. Entonces, Una de las formas que teníamos era, bueno, juntarnos entre todos, ver entre todos los trabajadores y el Estado provincial la manera en que se vaya normalizando la situación y que desaparezcan absolutamente todos los conceptos que no tengan descuento ni aporte patronales. Hay también hasta proyecto de ley, hay un proyecto de ley del diputado Pastori también de hace 2 o 3 años en los cuales plantea que gradualmente se salga de esta situación irregular. Para que no lleguemos a esta situación. Para que no lleguemos a estas situaciones. Otro título, Ricardo. Paro docente para el inicio de clases en la provincia de Misiones. No se inician las clases en la provincia de Misiones. Lamentablemente es así. No hubo acuerdo en paritaria nacional. Tampoco hubo acuerdo en la provincia de Misiones. Y el Frente Gremial el día jueves, sí, en la Asamblea Provincial, donde te digo, me llamó gratamente la atención la presencia de muchas delegaciones del interior de la provincia, ¿no? Sí. De San Javier, había gente de Itacaruaré, Jardín América, Puerto Rico, El Dorado, San Pedro. Gente que por su propio medio asumió la representación y vino a Posada a participar de esta asamblea. Y bueno, después de casi 3 horas de debate y de análisis de la situación, el Frente Gremial define, sí, paro de 48 horas sin asistencia al lugar de trabajo los días lunes y martes. Ahora, la nota de color, si se quiere, el Congreso de UDPM. El sábado 25 de febrero se realizó el Congreso Provincial Extraordinario. De UDPM. El Congreso definió, entre otros puntos, pasar a un cuarto intermedio con el tema salarial. Recordemos que hace unas semanas atrás la comisión directiva se declaró en alerta, movilización, en alerta. Contradictoriamente, desde CETERA también se sacó una resolución, porque una de las resoluciones del Congreso de UDPM es avalar todo lo actuado por comisión directiva de CETERA. CETERA, que dijo, determinó jornada de lucha para el martes 28, jornada de lucha, que cada jurisdicción provincial determine cuál va a ser la metodología más adecuada para, o sea, dejó liberado a los sindicatos de base para que... Es una forma de lavarse las manos, ¿no? Claro, claro, claro. Justo para el inicio de clase, que es el momento de mayor presión, y convocó un paro para el 6 de marzo. ¿Con qué motivo? Y ante la falta de respuesta, al revés las cosas, el paro tenía que ser ahora, al inicio de clase, si no están solucionados los temas salariales, y dejar en todo caso una protesta para revisar el 6 de marzo, bueno, todo al revés. Y decía, UDPM avaló todo lo actuado por CETERA, pero no llamó a jornada de lucha para el 28. Así que, bueno, está visto que tenemos que salir de las estructuras sindicales que son obsecuentes o funcionales al gobierno para poder manifestarnos y reclamar por otro lado, en otro ámbito, las cosas. Y nosotros del Frente Gremial decimos entonces, lunes y martes paro docente, el martes concentración en el Consejo General de Educación. A partir de las 9 de la mañana. Chicos, ¿les parece si escuchamos un poquito de música en la mañana? Diego Yaquera en los controles técnicos nos trae la música. Tata, búsquese otro socio, que el campo me tiene hastiao. Yo no nací para el arau, sino para el lujo y el ocio. Plantar papa no es negocio, ni tarea muy sencilla. Cuesta mucho la semilla y es demasiado lo que cuesta, que el año que no se apesta se la come la vaquilla. Los porotos de manteca este año no dan pa' un guiso, porque les cayó granizo y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca se arrollan como en el fuego, y si a la Virgen le ruego que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo se pudren pasado de riego. El alfalfa en este país parece una maldición, la lagarta y el pulgón le comen hasta la raíz. Y cuando uno planta maíz y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo, convertido en mazamorra, aparecen las cotorras y no le dejan ni el malo. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga pa' perseguir una hormiga y descubrirle el agujero, después darle un frasco entero del mejor insecticida. Pero con esta medida, por más que parezca raro, matarla sale más caro que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda pa' estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez de un pobre paisano, no cinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo a guano. Gastar plata troche y moche sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, garufear toda la noche. No andar a pie sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Brosear desde la tribuna una sarta de simpleza y hacer bastantes promesas para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna pa' colocarle interés, mentir un tiempo y después tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo pa' vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy un avivau que solo piensa en la plata. Y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Muy bien, continuamos en el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Y la línea fija de comunicación, 432-332, 430-342 para comunicarnos. Recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y después se reproduce en diferido, si alguien se lo perdió, en vivo, en la página oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. En el link de la radio tenés todos los programas en archivo. Y hoy tenemos computadora, así que podemos interactuar si queremos a través del Facebook. Ponen en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y ahí nos encuentran y nos pueden, si es necesario, criticar constructivamente o aportar ideas al programa. Escuchábamos. Se comunicó sí. Fausto Saldívar, infalible. Sí. Nos mandaba un saludo y, bueno, dio sus opiniones con respecto a los funcionarios que están actuando de cierta manera, criticando la protesta policial y por ahí tergiversando la información. Bien. La información que no vino tergiversada realmente es lo que escuchábamos recién de Orlando Veracruz en la voz de Gustavo Guichón. Tata, quiero ser diputado, ¿no? Realmente una fotografía de lo que está pasando inclusive en nuestra propia provincia, y lo hablábamos ayer con los compañeros de la policía cuando en otro de nuestros programas teníamos una entrevista con estos muchachos, cómo se está despoblando, inclusive uno de esos muchachos de oficiales de policía salió de una chacra del interior de la provincia, ¿no? Cómo se está despoblando nuestro campo, cómo se está despoblando nuestra chacra, y vienen a engrosar lamentablemente los cordones de pobreza de las grandes ciudades como son Posada y otras ciudades grandes del interior, ¿no? Buscando, si se quiere, lo que muchas veces se pregona con el ejemplo desde el propio Estado, ¿no? La plata fácil, el acomodo, la prebenda y la corruptela que está instalada en muchos de nuestros supuestos representantes. Así que ese era el mensaje de... Que también tenemos que decir que no son todos. No, no, pues te dije, no, no vamos a meter todo en la misma bolsa, ¿no? Hay gente que yo creo que está haciendo bien las cosas, o por lo menos la está intentando en un clima y en un ambiente de mucha adversidad, ¿no? Eso genera, por supuesto, que muchas veces esas acciones no sean ni siquiera puestas a la luz y para que la gente lo pueda evaluar, ¿no? Ya comenzó la interacción en el Facebook. Habíamos publicado la noticia de que el gobierno fijó una gratificación para policías que trabajan, que no se pliegan a la protesta, digamos, y ya el compañero dice, ¿te das cuenta? Hacen lo mismo con todos los sectores, divide y triunfarás. Y los policías truchos que trabajaron no acompañan la lucha de los acuartelados. Ahora, cuando vean que el reclamo dio sus frutos, lo van a aceptar como si nada. Ahora, esto no es un trascendido, ¿eh? Hay un decreto del gobernador de la provincia, si no me equivoco es el decreto número 151, que establece esta remuneración de un 30% más 300 pesos en el sueldo de los policías, ¿no? Que trabajaron. Sí, tenemos una llamada al aire. Hola, buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo le va, compañero? Mabel Rivero. Mabel Rivero, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Cómo está la familia policial? Mire, yo quería hacer un comentario, estaba escuchando el programa y donde ustedes decían que el pedido de renuncia del señor jefe de policía no estaba pedido. Sí. Que en realidad después del copamiento, sí, esa misma noche, sí, ya los muchachos lo habían expulsado al jefe de policía porque entró por el portón de atrás. Sí, sí, sí. A partir de ahí ya se decidió en la asamblea el pedido de renuncia de toda la cúpula plana mayor, incluyendo el ministro de gobierno. Ah, bueno, entonces empiezo pidiendo las disculpas del caso porque yo tenía mala información, usted me está aclarando y le agradezco, Mabel, la acotación. De todas maneras, no hace la cuestión de fondo, ¿no es cierto?, el reclamo en sí. En realidad, la cuestión de fondo del salarial, ustedes saben, hace 3 años que las mujeres de policía empezamos llevando los petitorios, ¿no es cierto?, y querer transmitir entre nuestros gobernantes la situación agobiante económica y condiciones de trabajo de nuestros familiares policías. Lamentablemente, no fuimos atendidas en su momento, sí, y esta es la consecuencia de largos 3 años de pedir audiencia para que tomen conocimiento real, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Eso es bueno resaltar, ¿no es cierto, Mabel?, que estos pedidos, estos reclamos que usted viene llevando adelante, no es que nacieron de la noche a la mañana, sino que hace varios años que desde la familia policial se organizaron, porque digo, a los efectivos en sí no le dejaban manifestarse ni hacer. Exacto. Entonces fueron los familiares que no están en servicios los que llevaron adelante el reclamo, inclusive estuvimos juntos en la calle muchas veces, ¿no es cierto?, los docentes. Exactamente, junto con la familia, los compañeros que siempre estuvieron en lucha son testigos de cómo las mujeres de policía hace 3 años que venimos levantando bandera y pidiendo por favor audiencia a quienes tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de resolver la situación, pero nunca fuimos atendidas, al contrario, fuimos hostigados, denunciados, sí, siempre quieren... Perseguidos inclusive, ¿no es cierto? Hay compañeros que han sido dejados en disponibilidad. Exactamente, por llevar adelante los reclamos. Por supuesto, entonces es bueno resaltar, ¿no es cierto?, que esto no es que un día saltó, es la consecuencia, o sea, esto viene. Llegó un punto que no se pudo soportar más la presión. Que ya no, que en algún momento iba a saltar. Y creíamos conveniente, ¿no es cierto?, que se vayan todos, el famoso que se vayan todos. Sí, sí, sí. Por el hecho de que es obvio que cuando vienen los reclamos, cuando vienen las idas y venidas, es como surge un desgaste, ¿no es cierto?, entre la cúpula, la patronal y los efectivos. Sí. Ahora, la familia. Mabel, ¿hay alguna novedad, algún avance en las negociaciones? ¿Se mantiene la comunicación? Y hasta ayer ya se había cerrado el diálogo, por lo menos de parte nuestra, porque ya hicieron como 3-4 propuestas, pero en realidad el petitorio es uno solo, el que se presentó el día 1. ¿Cuáles son los puntos específicos vos tenés en la memoria? Te voy a decir más o menos lo que recuerdo bien, que son 2.000 pesos al básico, eso de movida. Sí. Después el que se aplique la ley de movilidad hacia los retirados, ¿no es cierto?, que son también, o sea, correcto. Si el aumento es a blanco, obviamente le tiene que alcanzar a ellos. Sí. Después el destrabe de la antigüedad, el tema de las asignaciones familiares, la reincorporación de los 5 policías que siguen aún en disponibilidad. Así es. Entre otras cosas, ¿no? Y un punto del petitorio también era que no se tomen medidas disciplinarias con... Cero represalia, porque aunque no estén acusando, ¿no?, a los efectivos de sedición, uh-huh, inclusive en esta ley nueva que salió de... La ley antiterrorista. Exactamente. Dice que cuando el reclamo es por cuestiones salariales, se queda exento de eso, ¿no? Sí. Mabel, en relación a ese tema... buen día, Ricardo Borsini. Sí, buen día, ¿cómo le va? Hay un decreto del gobernador, si no me equivoco es el 151, sí, que fue hecho público por la Secretaría Privada en el Twitter, sí, donde habla de la liquidación del sueldo de febrero con el aumento que ellos habían propuesto, ¿no? El 30% más los 300 pesos. ¿Cuál es la visión de los compañeros que están hoy en la protesta con respecto a esta decisión del gobierno de la provincia? No, en realidad acá no se va a aceptar nada que no sea los 2.000 pesos de básico. Está bien. No, ya hace 3 años, inclusive siempre digo, yo pongo a disposición de la prensa, yo tengo todos los recibidos de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, a la ex gobernadora, a Rovira, al obispo, ¿no es cierto? Y ya entonces pedíamos el 30%, ya, claro, ya pasó de tiempo, o sea que nos paramos en ese petitorio, o sea... Ayer hablábamos con algunos oficiales ahí en la sede del Comando 1, sí, oficiales muy jóvenes que tienen mucha fuerza, muchas ganas de seguir en la fuerza, nos decían, y con bastante preparación en lo que a la parte administrativa se refiere, y habían hecho... En un proyecto de computadora ahí, todo un estudio de análisis de la grilla salarial de la policía, sí, y en realidad lo que se pretende con esta movida, nos decían, es una reestructuración del esquema salarial, lo que llevaría automáticamente a un sueldo básico y con el blanqueo a arriba de los 2.000 pesos, ¿no? Exactamente, eso es lo que se pretende. Es decir, que y nos mostraban algunos números también de que el esfuerzo económico, entre comillas, el esfuerzo económico de la provincia no sería tan elevado, porque se pasaría de una suma que hoy se está acercando a los 28 millones de pesos a los 35 más o menos, claro, y con eso se estaría arreglando todo el problema de la familia policial, ¿no? Claro, aparte tengamos en cuenta que acá no los fondos no se usan equitativamente, ¿no es cierto? No se distribuye bien. Uh-huh. O sea, generalmente siempre entre los gobernantes son los que más se aumentan las dietas y todas esas cuestiones. Especialmente los diputados. Exacto, y a los trabajadores siempre esperando. Entonces decimos, no, si hay plata, digamos, para de un día al otro aumentarse 100% el sueldo, debe haber para un 2.000 pesos para el policía. Correcto. Mabel, ¿cómo está la moral de los compañeros ahí en la manifestación? La moral está muy alta, muy alta. La verdad que no pensábamos que iba a tener tanta repercusión, digamos. Uh-huh. Bajaron todos los camaradas de casi toda la provincia. Están ¿Y ahí. Se siguen sumando más? Se siguen sumando. Anoche llegó otra flota de Iguazú. Y digo, más allá de que hay compañeros policías que no se han... plegado a la manifestación, sí, o a la protesta, más allá de eso, se siente, o yo me pareció percibir que como que igual había un acompañamiento que no sé, que si no se manifiesta, pero está ahí oculto, ¿no? Pasa que los que están en sus puestos, digamos, de trabajo, tanto por acá como en el interior, es como que quedan resguardando el bien público, o sea, el edificio en sí. Claro, nos habían hablado de que la no guarda... servicio. Claro, la guardia mínima está garantizada, claro, para la seguridad de la población. No, la seguridad, discúlpeme, no está garantizada. Uh-huh. Porque aunque el vecino llame, ¿no?, por ejemplo, por algún robo o alguna cuestión, sí, no hay móviles directamente, porque los móviles están todos en comando, uh-huh, estacionados, ah, todos. ni por incendio, nada, los autobombas están todos estacionados allá, así que no. Y ahora también y el tiene... 911 te atiende un operador para pedirte disculpas que no va a poder asistir a tu llamado. Y ahora los manifestantes también se siente el acompañamiento de los compañeros del servicio penitenciario, ¿puede ser ahí? Sí, la verdad que re sorprendido por el... Están presentes, se hicieron presentes los compañeros ayer. Ajá. Era impresionante ver ayer en la tarde cómo se sumó el servicio de la penitenciaría, hombres y mujeres. A última hora de la tarde se sumó el gremio de la UTA con sus choferes de colectivo. El Frente Gremial Docente también hizo acercar su... Sí, también los compañeros docentes estuvieron también desde el día uno prácticamente los docentes. La ATE, la CTA... Realmente tenemos acompañamiento. Y el pueblo en general, ¿no es cierto? Porque tengo entendido que se están acercando a darles hielo para soportar un poco mejor los calores, sí, realmente aportar a la olla popular que están haciendo permanente. Exactamente, ahí. La verdad que un enorme agradecimiento. El pueblo está con ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Más allá de la propaganda oficialista que trata de tergiversar mucha información. Y no lo van a lograr, ayer todo el día es el manotazo del ahogado, es... inclusive en Canal 12 sentaron dos uniformados diciendo que gracias a la predisposición del señor gobernador se arreglaba todo, que aceptamos la propuesta. Mabel, en ese sentido ayer vimos unos panfletos, sí, porque son unos impresos que no tienen firma en realidad, sí, donde exponían el ofrecimiento del gobierno de la provincia y cómo mejoraría el salario del policía, ¿no? Sí. Intentando de alguna manera quebrar, entiendo, la resistencia de la protesta. Claro, y hoy encontramos otro panfleto que sube de tono la situación, ¿no? Ya sí. Habla de que por culpa de la protesta están sucediendo hechos lamentables. Y ponen en duda realmente en este panfleto, no sé si ya lo habrás leído, uno que está impreso en letras azules, que busca realmente, dicen los policías con toda esta movida, ¿no? Bueno, realmente yo creo que ellos están tratando de salvar lo que se viene, porque en realidad esto, si no se resuelve acá en la provincia, desde el día uno vino una persona de Nación, hacer un informe y estaba elevando cada dos horas la situación a la presidencia. Entonces, como todos los medios, digamos, oficialistas, ¿no es cierto?, daban información errónea, sí. Entonces yo personalmente me encargué de con esta persona de Nación de hacerle ingresar dentro del comando, o sea, que esta persona vio que realmente no eran 4 o 5 efectivos, sí, revoltosos, sí, claro. Sí. Que eran muchos y muchos y muchos policías, sí, que realmente no estaban armados, uh-huh, que realmente no hay alcohol, estaban tomando agua con hielo, sí, dentro de una tranquilidad absoluta. Sí. Es pacífica, totalmente pacífica. Pacíficamente, y le mostré personalmente todos los pedidos de audiencia del año 2009, o sea que no es que están inventando un montón de cosas, acá el único fondo es el salarial y no hay otra cosa, o sea, si ellos se sienten tocados. Y obviamente... En realidad se está destapando la olla, ¿no? Pero por supuesto, me decía esta persona de Seguridad Interior de la Nación, esto si no se soluciona acá en la provincia, la van a tener que intervenir. Uh-huh. Si la intervienen, ¿cuántas cosas se van a destapar? Ah, mira. Por ejemplo, los 91 millones de pesos que ya vino hace como 2 años, sí, para cubrir el déficit previsional de los retirados penitenciarios y policiales. Ah, mira. Que el señor comió la vaca, ¿no? Que el señor gobernador debió a obras públicas. Sí. Entonces, realmente vinieron fondos de Nación. Sí. Pero ¿dónde están? Entonces, ese es el temor por ahí de nuestro gobernante, de que en ese caso se le va a caer muchos muertos del placar. Sí, sí, sí, sí. Mabel, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos para antes de cortar la comunicación? Bueno, yo quería agradecer por sobre todas las cosas a la población en general que está entendiendo, ¿no es cierto?, nuestro reclamo y que se acerca con galleta, con leche para nuestros chicos, porque realmente estamos toda la familia policial ahí, sí, con nuestros uniformados, haciéndole el aguante, levantándole la moral a nuestros hombres. Uh-huh. Y agradecer, ¿no es cierto?, porque desde carne hasta elementos de higiene, Realmente es impresionante la colaboración de parte de la población, sí, y estamos eternamente agradecidos. Y le quiero decir más, que hasta me emociona, porque creo que en estos días los hijos, los policías, están comiendo bien gracias a la población. Con un plato de buena comida, con una leche, con postre. Y lo que es más notable, en estos días que están ahí de campamento, está pasando la familia junta, cosa que no suele suceder, de tantas guardias y de tantas adicionales, casi no se ven los familiares. Exactamente, los hijos están disfrutando de sus padres, porque de hombres y mujeres policías, porque dada la condición de bajo sueldo y ir atrás de los adicionales, nunca están en la casa. Y realmente ahora a la hora del almuerzo estamos todos juntos, y se come bien, que es lo que ya nos está pasando en nuestras casas. Es la familia policial a pleno. Mabel, bueno, ya sabes, los brazos abiertos desde la CTA y desde nuestro espacio radial para cuando quieras. Y bueno, un abrazo grande y no, todo nuestro apoyo y fuerza para que tengan éxitos en sus reclamos. Muchas gracias por estar siempre, compañero. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, eran las palabras de Mabel, la madre de uno de los implicados fuertemente en esta movida, ¿no? Y nos decía uno de los compañeros ayer que es tanta la colaboración que recibieron de parte de la gente que habían hecho stock y tenían, de acuerdo a lo que tenían guardado ahora, provista como para aguantar 15 días, ¿sí? Y la gente hoy le seguía llevando, ¿no? Sigue llevando cosas. Así que no, y por sobre todas las cosas también decían que ellos de moral estaban bien, o sea, para ellos están acostumbrados al sufrimiento, por así decirlo, y por las condiciones adversas del clima y esas cosas, así que la moral está alta y no tienen problema en permanecer los días que sean necesarios hasta encontrar una solución a su problemática. Ahora, yo quería, realmente me emocionó, me conmocionó las palabras de Mabel Rivero. De Mabel. Porque realmente escuchar una mujer con esa entereza, con la fuerza que sabemos que tiene, prácticamente quebrada por el dolor de lo que está pasando, la situación económica, porque estamos todos de acuerdo, está todo bien, uno podrá discutir mil cosas, pero cuando ya estamos hablando de que los chicos no tienen para comer, o como otro oficial que lo escuchaba la otra noche, prácticamente al borde del llanto, diciendo que no tenía plata para mandar a los chicos a la escuela, o como estaba leyendo, que tenía que surcir sobre lo surcido para poder mandar con un mínimo de dignidad a sus hijos a la escuela. Yo te digo, la verdad que esto parecería que estamos hablando de una situación, no sé, de posguerra. Estamos en una situación tan grave. Digamos, ¿y cómo esta gente que ha estado y ha llegado a este nivel de presión que está teniendo, no va a soportar ahora? Yo creo que esto no creo que vayan a bajar su lucha, no creo que vaya a bajarse su... No, porque han llegado a una situación límite, ¿no? Al límite, no tienen, como decían por ahí, ya no tienen nada que perder. Sí, exactamente. Todos los trabajadores deberíamos celebrar que los policías están haciendo esta manifestación y apoyar, porque ellos están arriesgando más que el descuento, ¿no es cierto? Están arriesgando el puesto de trabajo, eso es lo que a mí más me preocupa, y por eso lo importante del punto este del petitorio, de que no haya represalias, ¿no es cierto? Están llegando mensajes de textos al programa. Dice: hola, yo soy empleado del frigorífico del Saimán y todavía no cobramos el sueldo de enero. Vicente Torres. Bueno, compañero, cuando quieras acércate a la CTA a contarnos tu problema, y por supuesto el micrófono de la radio está abierto para quienes quieran acercarse desde el frigorífico del Saimán a contarnos la situación y compartir con la población qué es lo que está pasando en esos puestos de trabajo. Después dice otro mensaje: perdóneme, pero recibimos promesas de todos lados, la protesta pasada, que ya no sabemos a quién recurrir. Es el mismo compañero del frigorífico del Saimán. Es lo que pasa en todos los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Promesas cuando hay conflictos salariales, y con tal de levantar las protestas, y cuando ya está más o menos descomprimida la situación, las promesas no se cumplen, ¿no es cierto? Ricardo, ¿tenés novedades? Fausto Saldívar te comunicaba nuevamente, muy, muy enojado. Sí, sí. Recordaba que efectivamente, como decía Mabel Rivero, habían llegado esos 91, casi 100 millones de pesos para la recomposición de los salarios de los policías y de los penitenciarios. Y más o menos lo ubicaba en el tiempo y decía de que eso fue a parar a obra pública y está metido en la Cruz de Santa Ana, ¿no? Una cosa que me hace acordar, y vos lo debés recordar también, Ricardo, es el tema para la movilidad de los jubilados docentes. También, también sí. Comió la vaca. Sí. Exactamente. 25, 30 millones de pesos, te han entendido, de aquella época. Y hoy, ¿no?, estamos en cerca de 170 millones de pesos de deuda con los jubilados docentes. Gran parte de esa plata está en el Cerro Santa Ana. Compañeros, quienes quieran acercarse a la CTA acá en Posadas Misiones, Corrientes 2150, pueden acercarse, estamos en horarios de oficina. Cuando necesitan informarnos de alguna situación que tiene que ver con lo laboral, están las puertas abiertas. También, por supuesto, acá en la radio pueden acercarse los días domingos de 9 a 10. Y el teléfono de la central es 44-28-901. Bueno, vamos a la música en la mañana del domingo y vamos a ver si podemos enganchar el tema del Consejo del Salario, que para eso le invitamos al contador. Yo creo que toda esta que tiene mucho que ver con lo que tiene mucho que ver con lo que de por qué llegamos a esta situación. Diego Jaquín nos trae la música. Viejas Locas. Ya va. No le digo a usted, muchacho. No. Viejas Locas se llama. Ya va, me salió. Se llama el grupo. Viejas Locas. Homero, creo que se llama el tema, que habla de la vida de lo que suele ser un obrero común del montón, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, porque habla de levantarse tempranito, porque allá tienen, ¿cuánto? 2 o 3 horas de tren antes de llegar al laburo, ¿no? Eso lo hablábamos anoche, justamente estábamos mirando un informe con mi hijo sobre cómo se viaja en los trenes de Buenos Aires, y realmente acá el jefe conoce mucho lo que es Buenos Aires, que ¿vos sos capitalino o porteño? Bonaerense. No, que es porteño. Porteño, o sea, porteño. Yo nací en Buenos Aires. El porteño piola. Este es porteño fallado, porque se vino para que estás del lado. Cosa que yo realmente, bueno, no quiero hablar mucho pero del tema, pero en realidad porteños hay muy poco, la mayoría porteño de pura cepa. Yo soy hijo de provinciano, como la gran mayoría de la gente que vive en Capital Federal o en el conurbano, ¿no? Si no es hijo de inmigrantes, ya sea de Paraguay, Bolivia, o de Italia, España, o del interior de la provincia, la enorme mayoría. ¿Te habrás venido enamorado a la provincia? ¿Qué otro motivo hay para salir de Buenos Aires? Y bueno, tomé agua del Arroyo Bonito. Un saludo grande, ya que estamos, a la señora Berta Rojas, la esposa de Guillermo Ortega, que está escuchando la radio atentamente, supuesto. Bueno, porteño, vos, ¿a qué vinimos hoy? ¿A hablar del Consejo del Salario? Sí, Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital Móvil Estatal, se llama. Atención trabajadores, ¿no es cierto? Porque no es un tema menor, es una herramienta que no la estamos utilizando en realidad, que está ahí a disposición del pueblo y no la estamos utilizando. La utilización de esta herramienta hubiese evitado conflictos como el que estamos viviendo ahora, como tantos otros conflictos anteriores que se vienen viviendo y que tienen que ver con esta situación de crisis que se vivió realmente crisis en el año 2001, donde hubo un crack en lo económico, en lo social, donde hubo un replanteo de una serie de situaciones y que obligó a muchas provincias a crear cuasimonedas, y entre todas esas cosas que pasaron en esa época apareció este tema de decir, bueno, démosle unos pesos sin aporte, sin descuento, porque realmente no había plata y había una situación difícil. Ahora, eso genera, Guillermo, como muchas de las cosas que se vienen implementando, ¿no? Vos decís, bueno, démosle una gratificación por fuera en caso excepcional, claro. ¿Sí? También en caso excepcional sería el tema de las emergencias, la emergencia económica, la emergencia previsional, y pasaron 20 años, 25 bueno, años y la emergencia nunca se va. Pero bueno, eso es lo que yo quería poner en discusión. Claro, y resaltar, ¿cuál era la situación? Nosotros, esta ley fue a propuesta de los empleados legislativos que en esa época estábamos empezando a organizarnos, y teníamos casi el 70-75% de aquella época de sueldo en negro, ¿no? Y que estábamos viendo cómo las diferencias que había entre los distintos trabajos, los distintos básicos que tenían. O sea, distintas reparticiones, el mismo trabajo, con básicos absolutamente diferentes. Hay una cuestión constitucional que dice igual trabajo, igual remuneración. Exacto. Si somos todos empleados estatales, y voy a poner un ejemplo básico, un empleado de servicios, que lo que haga la limpieza en el Poder Judicial no puede cobrar diferente que el que hace la limpieza en el edificio de una escuela o en el edificio de la Cámara de Representantes. Sin embargo, hay algunos que ganaban el triple de lo que ganaban otros, y encima con situaciones que iban variando y demás. Entonces, es necesario que nos empecemos a juntar. Un criterio lógico, real, y que sea acorde a la realidad, porque un básico de 180 pesos, como está ganando hoy la policía, es literalmente ridículo. No resiste ningún tipo de análisis. Se entiende como salario básico, el salario, digamos, de piso, el valor testigo, digamos, sobre el cual se harán después, en cada una de las cuestiones puntuales que hay, para eso sí están las paritarias, que se discutan algunos adicionales, alguna condición de trabajo que adecue la contraprestación. Y a no confundir salario básico con salario de bolsillo, como a veces la información... Sí, confunden sobre todo, realmente. Yo no sé si es por ignorancia o lo hacen a propósito, te digo. No, a mí me enseñaron ya de muy chiquitito que este tipo de cosas no son... No son casuales. No son casuales. Son causales. Hay una causa atrás de... Para producir un efecto, justamente. Yo quería que, digo, sobre el básico es lo que se calculan después la antigüedad en caso de los docentes, por ejemplo, y es lo que se transmite después en el sueldo del jubilado. Lógicamente. Es la movilidad al jubilado. Lógicamente. Por eso la importancia de... que es lo que llamamos salario en blanco en claro, usualmente. Por eso habla del salario mínimo vital móvil estatal. Sí. Es decir, ¿cuál es el salario mínimo, el salario básico, testigo, si se quiere, para todos los empleados públicos? Con el cual el empleado pueda vivir. Con el cual, obviamente, se entiende que tiene que poder vivir. Se entiende que una persona que trabaja 8 horas tiene que alcanzarle con su trabajo para mantener a su familia. Claro. Entonces, si para mantener a su familia necesita una canasta básica, se entiende que aquel que trabaje 8 horas tiene que tener, como mínimo, una canasta básica. Hoy estamos en la central, en la CTA, específicamente en la CTA Posada, habiendo hecho un análisis de los gastos en alimentación, nada más, de una familia de esposo o esposa y 2 niños o 2 jóvenes, ¿no? Hoy en día, una familia de ese tipo, de esas características, para las 4 comidas del día, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, el gasto diario está entre los 100 y los 120 pesos. ¿Sí? O sea, hagámosle por 100, son 3.000 pesos por mes, ¿no es cierto? Y hoy un docente está cobrando 2.340 de bolsillo, ¿no? Hasta casi los 15 años de antigüedad. O sea, que ni siquiera alcanza a cubrir la canasta alimentaria. El racionamiento diario mínimo, ¿no? Yo lo que quería es dejar... Lo que quería era dejar en claro, también para hablar del tema este, cuando hablábamos de la canasta básica, que como mínimo lo que tendríamos que ganar cualquier persona para mantener su familia, los empleados del INDEC, no el INDEC, los empleados del INDEC, los que fueron dejados afuera, sí, a raíz de la intervención de Guillermo Moreno, fijaron, de acuerdo a métodos científicos que ellos manejan y que son, aparte, fueron reconocidos por su calidad técnica, en 5.400 pesos hoy para mantener una canasta básica total. Eso sería lo que sería el salario mínimo. Bueno, a partir de ahí uno podría decir, bueno, si uno no tiene, no puede, porque venimos con un montón de complicaciones, este consejo permitiría, de alguna manera, ir estableciendo las pautas para que en un programa, en un proyecto, en forma gradual, en forma acordada, se vaya alcanzando en un periodo razonable de tiempo. Ahora, lamentablemente el programa se nos fue volando y no pudimos ahondar en el tema principal. Por supuesto, estás invitado al próximo programa para seguir en este tema. Concretamente... 3 facturas. Ay, sí. Te pasó la factura. Concretamente, la ley dice que hay que conformar un grupo. Sí. Repetí eso, que quede bien clarito en qué consiste, ¿no? Sí, el consejo estaría integrado por 2 representantes del Poder Ejecutivo, un representante por cada asociación sindical, unión o federación con personería gremial o trámite de inscripción debidamente certificado por el Ministerio, o sea, simple inscripción, como le solemos decir nosotros. Tiene una duración de 2 años este consejo. Obviamente se van reeligiendo cada 2 años. Y de carácter ad honorem, para que la gente que declara que no va a ser un gasto que le va a generar al Estado. Y la presidencia quedaría a cargo de uno de los representantes que nombra el Poder Ejecutivo. O sea que ni siquiera acá hay una cuestión de tipo de decir, vamos a fijarle la agenda, vamos a avanzar sobre la potestad. Es una mesa consultiva para poder determinar entre todos, en forma con la participación de todos los interesados, empezar a fijar las pautas de la política salarial del Estado, que es muy importante. ¿Sería una mesa de diálogo multisectorial junto con el gobierno que discutan cosas que tienen que ver con el salario? Hay una cuestión que yo creo que se planteó en esa época con buen criterio y que hoy se sigue manteniendo, que se reunirían cada 6 meses de manera que puedan mantenerlo actualizado, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, Guillermo, te pido disculpas por no haber completado del todo la información, pero estás invitado. Había cosas más importantes como el caso de la cuestión policial, sí, que creo que merecía atención. Está citado para el próximo domingo. Se termina el 14 bis por el día de hoy, nos vemos el próximo domingo de 9 a 10 por FM Universidad.